El cine de ciencia ficción. Y hoy vamos a recordar Invasión de los Discos Voladores. Invasión de los Discos Voladores es una producción estadounidense del género ciencia ficción del año 1956, de 82 minutos de duración, filmada en blanco y negro, cuyo título original es Hare vs. The Flying Saucers, producida por Charles Schnier y dirigida por Fred F. Sears, sobre un guion escrito por George Worthing Yates y Bernard Gordon, proveniente de la historia de Curciomad, que se basó en el libro del mayor Donald Keyoe, Flying Saucer from Outer Space. La fotografía fue tarea de Fred Hartman Jr., siendo responsable del montaje Danny Landres, y la música fue compuesta por Misha Bakalejnikov. Fueron sus intérpretes Hugh Marlowe como el Dr. Russell Marvin, Joan Taylor como Carol, Donald Curtis como el Mayor Hughlin, Morris Ancrum como el General Hamley. Además, Larry Blake, Tom Browne, Henry Grandon Rhodes y John Zaremba. Mientras que no acreditados participaron Charles Evans, Harry Lauter, Don Marlowe, Alan Reynolds y Frank Wilcox, entre otros. El científico Dr. Russell Marvin y su novia Carol viajan en su automóvil hacia su lugar de trabajo cuando un platillo volador aparece en lo alto. Sin pruebas de esta visión, aparte de una grabación del sonido del objeto volante, el Dr. Marvin no se atreve a comentar ello a sus superiores. En el laboratorio, Marvin está a cargo del proyecto Skyhood, un programa espacial estadounidense que ya ha puesto en órbita 10 satélites de investigación. El general Hanley, padre de Carol, le informa a Marvin que muchos de los satélites han regresado a la Tierra desde entonces, y Marvin admite que ha perdido el contacto con todos ellos y dirige sus sospechas hacia la participación de extraterrestres en este asunto. Luego Marvin y Carol presencian la caída del satélite número 11 poco después del lanzamiento. Al día siguiente, un platillo aterriza en Skyhood y un grupo de alienígenas con trajes metálicos sale del mismo, y los guardias de infantería abren fuego, lo que resulta en la muerte de un alienígena, mientras que los otros y el platillo se protegen por un campo de fuerza. Los alienígenas proceden a matar a todos en el centro de investigaciones, menos al Dr. Marvin y su novia Carol. El general Hanley es capturado y llevado hacia el platillo. Russell Marvin descubre, luego de decodificar un mensaje en su grabadora, que los extraterrestres querían mantener contacto con él y que aterrizaron en Skyhood en son de paz para dicho encuentro. Pero en cambio se encontraron con la violencia y el ataque de la guardia ante lo desconocido. Impaciente por llevar a cabo esa reunión, Marvin contacta a los extraterrestres y sale para encontrarse con ellos, siendo seguido por Carol y el Mayor Hughlin. Ellos y un oficial de patrulla en motocicleta que los perseguía son llevados a bordo de un platillo donde los extraterrestres extraen conocimientos directamente del cerebro del general Hanley y les explican que son los últimos de su especie habiendo huido de su destruido sistema solar. Están extremadamente envejecidos y solo se mantienen con vida gracias a sus prendas protectoras. Han derribado todos los satélites lanzados pensando que eran armas. Como prueba de su poder, le dan al Dr. Marvin las coordenadas de un destructor naval que abrió fuego contra ellos y que desde entonces han destruido todos los satélites. Horrorizados por la naturaleza fría y poco comprensiva de los extraterrestres, Carol comienza a derrumbarse y el oficial de patrulla, a pesar del intento de Marvin de detenerlo, saca su arma y dispara contra los extraterrestres, pero es sometido al mismo proceso de control mental que el general Hanley y luego le explican al Dr. Marvin que eventualmente regresarán a la normalidad al general Hanley y al oficial de patrulla. A medida que continúa la interacción, Carol se vuelve cada vez más histérica, mientras que Marvin intenta mantener la calma. El mayor Uglin, Marvin y Carol son liberados para que lleven el mensaje de que ellos quieren reunirse con los líderes mundiales dentro de 56 días en Washington, D.C., para negociar la ocupación de la Tierra. En observaciones posteriores del Dr. Marvin, descubre que los trajes protectores de los alienígenas están hechos de electricidad solidificada y les otorgan una percepción auditiva avanzada. A partir de ello y otras observaciones, Marvin desarrolla un arma contra sus platillos voladores que luego prueba con éxito contra una de las naves. Los extraterrestres, viendo esto, despegan escapando y arrojan al general Hanley y al oficial de patrulla al vacío, que se estrellan muriendo. Luego, oleadas de platillos alienígenas atacan Washington, París, Londres y Moscú, pero son destruidos por el arma sónica creada por el Dr. Marvin, que ha sido distribuida, además de que se ha descubierto que los extraterrestres pueden ser abatidos fácilmente con disparos de armas cortas al encontrarse fuera de los campos de fuerza de sus platillos. Una vez eliminada la amenaza alienígena, el Dr. Marvin y Carol celebran en silencio la victoria, regresando a su playa favorita, reanudando sus vidas en matrimonio recién casados. Invasión de discos voladores se filmó en el Imperium Water Reclamation Plant, Vista del Mar y Playa del Rey de Los Ángeles, y se estrenó en los Estados Unidos el 15 de julio de 1956 y en la Argentina se estrenó el 10 de julio de 1958 en los cines Capitol y Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta película del año 1956, Invasión de los discos voladores.